Continuamos en esta mañana cuando han pasado 47 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Recién hablábamos con Federico Iñaseski. Cuando me quede muda, pone música. Emilio del Todo. Pero hablábamos de esta Feria del Regalo y, por supuesto, hablábamos también de la cantidad y de la calidad de los espectáculos que hay. Ahora me enteré que está el concierto de Navidad organizado por la Asociación Cultural Pampa el lunes en la plaza. Se va a llevar a cabo este concierto, por lo menos de acuerdo a lo que dice el flyer que me han acercado. Pero me lo va a contar bien Cecines Peralta. Buen día, Cecines, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Cecines, bueno, contame, ¿van a estar en medio de la Feria del Regalo cantando? Exactamente. Nosotros, bueno, con la Asociación Cultural Pampa, estamos cumpliendo ya 19 años de presentar el concierto de Navidad. Esta es nuestra edición número 19. Uh-huh. Así que, bueno, es como ya una tradición de la Navidad de Santa Rosa la presentación de este concierto, ¿sí? Así que este año no podíamos faltar. Y de acuerdo a lo que venimos presentando y ofreciéndole a la ciudad de Santa Rosa, va a ser con un concierto excelente, con muchos artistas alrededor del escenario. Somos 45 en total, porque van a estar presentes dos cantantes del Teatro Colón, el barítono Leandro Sosa y el tenor Fermín Prieto, yo acompañando como soprano. La Camerata Opus 7, que dirige el profesor Enzo Ludueña, músicos invitados, el coro Ópera de la Pampa, el piano de Viviana Dal Santo y Agustina Pilla, y todos ellos dirigidos por el maestro Facundo Sacco, que es de la Sinfónica Nacional de Buenos Aires. Así que, bueno, un espectáculo muy importante, con un repertorio recontra lindo, porque abarca desde canzonetas españolas, canzonetas italianas, perdón, música española, música que está muy cercana al oído del público en general, y también un grupo de villancicos, como no podían faltar por la fecha. Así que creemos que es un repertorio que a la gente le va a gustar muchísimo. Bien, esta posibilidad de que nos visiten cantantes de la talla que vos mencionabas recién para esta oportunidad, sí, la hemos tenido ya a lo largo del año en otras oportunidades. La pregunta es, ¿para el 2023 vamos a tener la posibilidad de contar con estos espectáculos maravillosos que han organizado desde la asociación? Y sí, es nuestro deseo, es nuestro ánimo seguir trabajando. Este último tiempo se ha hecho muy difícil porque, bueno, la situación nos atraviesa a todos, pero le seguimos poniendo mucha fuerza y mucha voluntad. De hecho, este año hemos tenido la programación completa tal cual había sido anunciada a fines del año anterior. No bajamos ni un solo de los títulos a presentarse y esperamos hacer, fueron 2, 4, 5, este va a ser el sexto espectáculo, o sea, 6 espectáculos de este calibre a lo largo del año. Un esfuerzo enorme, para el cual quiero agradecer el apoyo de quienes han estado cerca nuestro, distintas empresas privadas, el apoyo que hemos mantenido de oficiantes que han estado con nosotros a lo largo de muchos años, en los cuales es casi imposible, te diría yo, llevar adelante este tipo de eventos, ¿no? En el año 23 tenemos programada ópera, tenemos programado conciertos, pero lo más importante sería, así como te conté que este es el espectáculo número 19 del concierto de Navidad, el año que viene cumplimos nuestros 20 años con el concierto, ¿sí? Así que se va a organizar vamos a empezar a trabajar con mucho tiempo de anticipación para poder llevarle al público un espectáculo más grande todavía, más imponente. Es al menos nuestro deseo. Muy bien, Cecinés, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. En el 2023 seguramente, si yo estoy al aire, te voy a estar molestando en más de una oportunidad. Muy no feliz molesto. Navidad para vos, los tuyos y la gente de la música. Y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo de ustedes también en cuanto a la difusión de nuestros eventos, cosa que es fundamental porque si la gente no se entera, no va. Los esperamos a todos. Entonces, el lunes, importante, que esta va a ser la primera vez en que nosotros trasladamos el concierto de Navidad. El concierto de Navidad siempre lo presentamos en Santa Rosa, pero esta vez va a ser la primera vez que lo llevamos al interior de la provincia. Lo vamos a estar presentando el domingo 18 en la localidad de Alta Italia. Este es un trabajo que, bueno, es un esfuerzo conjunto entre nuestra asociación, la Municipalidad de Alta Italia y la diputada Lorena Clara, para poder acercar también estos conciertos al interior de la provincia, porque por ahí, si no hay gente que pueda llegarse y venir a Santa Rosa, se quedan sin poder disfrutar, ¿no?, de esto que es tan importante. Así que, bueno, por primera vez nos vamos a Alta Italia, estaremos el domingo 18 y el lunes 19, como corresponde, en nuestra ciudad de Santa Rosa, a las 22 horas, en el centro de la ciudad, como siempre, libre y gratuito. Una cosita de remarcar, quienes ya estén acostumbrados, mucha gente acostumbra a ir con su reposerita, su silla, su almohadoncito, háganlo, porque muchas veces las sillas que colocamos no son suficientes, así que quienes quieran llevar algo, bienvenido sea. Los esperamos para disfrutar de una magnífica noche. Gracias, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias, hasta luego.